Déjame volver a hacerte feliz. Y esto es Aruba. Yo no quería que esto pasara. Déjame volver a hacerte feliz.